secaría tus lágrimas, quizás con mi pañuelo curaría tus manos llenas de dolor. Cubriría tu cuerpo con el manto azul del cielo y a tus pies helados juntaría un fogón. Pero al frío eterno de tu alma, no, no, con mi hoguera no daré calor. Manera como te creí, porque no tengo fuego para ese hielo que llevas dentro. Se me apagó la llama, malditos besos, ya no los quiero. Manera como te creí.